Este proyecto nace cuando vemos a nuestros compañeros campesinos que llegan con su producción a las avenidas y se posesionan ahí en altas horas de la noche. Y tienen que verse obligados a rematar su producto por no quedarse a dormir o porque el camionero no quiere quedarse a dormir ahí. Esta obra nos va a permitir a nosotros garantizar de que nuestros productores tengan dónde llegar, dónde resguardar su producto, pero además va a ofrecer lo que es una ducha, va a ofrecer baño, va a ofrecer seguridad a su producción, pero sobre todo va también asegurar el tema del peso. Un productor, hermanos, llega, el comprador viene y lo lleva a pesar. Nunca sabemos si ese peso es justo. Y peor aún, el precio. Cuando tenemos que venderlo de manera obligada, rápido, por no quedarnos en la calle, nos vemos obligados a rematar nuestros productos. Y lo que siempre buscamos nosotros como dirigentes es garantizar de que ese compañero que ha tardado meses y meses en producir, arriesgando su capital, que por lo menos cuando llegue a la ciudad pueda venderlo a un precio justo. Nosotros estamos muy contentos, este proyecto se ha aprobado en ampliado, se ha respaldado un montón, todo el mundo lo conjundió con un mercado y nadie entendió de que una vez que el productor produce sí o sí, esa producción sale a la ciudad. ¿Y dónde se garantiza un precio y una comodidad? Es aquí en la ciudad. Nadie va y lo compra en el campo. Entonces, nosotros muy contentos, muy emocionados. Muchísimas gracias, alcalde. Hay que agradecer también a los compañeros del Fondo Indígena, porque a pesar de haber hecho, creo que 500 reuniones para que este proyecto se apruebe, se ha logrado aprobar. De verdad, le hemos cansado hasta al presidente, al ministro, al viceministro, a los técnicos, a todo el mundo, explicándole desde cero qué significaba esta obra. Y es una obra realmente grande, quizás una de las más impactantes que va a tener el Fondo Indígena, por qué no decir a nivel nacional, ya que es una obra con mucha inversión por apoyo del alcalde, pero además no solamente va a beneficiar a un sector, va a beneficiar a todo el norte integrado. Adicionalmente, también de esta obra se va a beneficiar Pailón, Cuatro Cañadas, que también trae producción aquí, pero además de eso, va a ayudar al ordenamiento del mismo Montero.